broadcast. Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares Podcast. Este es el episodio número 102. Estamos grabando en mi tiempo libre, justamente, bueno, en los jardines que están cerca de la casa. Y bueno, me pareció pertinente ahorita hacer el primer vlog. Va a ser un programa, este episodio, este Moleculares, este episodio de 102, va a ser un programa de 4 bloques, grabados, ¿no? Ya pregrabados, todo editado. Me pareció pertinente hacer el primer blog ahorita mismo, porque me llegó un correo de el señor Rogelio Artezuga, de Barinas, Venezuela. Y este correo es como una respuesta a lo que puse en Facebook acerca de, y en el blog, acerca de mi opinión acerca de Homecoming, de lo que Homecoming va a ser, ¿no? Va a ser una película infantiloide, algo que va a ser peor que Batman v Superman de Joel Schumacher de 1997. Y lo decía por Zendaya, ¿no? Zendaya, que va a ser de MG, de Mary Jane Watson. Y bueno, el cast que bueno, te lo estoy viendo aquí y que al rato lo voy a comentar. Primero voy a citar lo que me dice el señor Rogelio Artezuga. Dice: "Me parece que los fans de los cómics, aquellos que de pequeños leyeron cómics de Marvel y DC, como es tu caso, y ven las cosas que ahora está haciendo Marvel con sus personajes, bueno, pues ustedes están exagerando con todo esto. Creo que Marvel dice, creo que es que Marvel, ellos tampoco harán un cómic tal cual a la pantalla grande. Estoy al 100 con ellos, los apoyo, los cambios son para mejorar. Y si harán un High School Musical con Spider-Man, que lo hagan, déjenlos. Un abrazo y suerte con su programa". Me parece válido, completamente válido. Y bueno, la crítica que yo hice no era, pero para nada, en estar en contra de la diversidad. O sea, la diversidad me parece fenomenal. Lo que no me parece es que, vamos a ser un poco simplistas, ¿no? Vamos a ser un poco, vamos a hablar un poco de los personajes. Háganme cuenta que MJ, que la va a hacer Zendaya, es una mujer de color, con, bueno, un cabello oscuro, rizado, hermoso, como deben ser las de color, ¿no? Que son hermosas, a mí me encantan, me fascinan ver a las mujeres con ese tipo de cabello, ¿no? Todo rizado, y me encantan, no puedo decir más. Es una diversidad que me encanta que haya en este mundo: pelirrojos, amarillos, blancos, azules, no me importa, ¿no? A mí me encanta, todos me encantan. Me parece retrógrada el asunto de decir que es un asco. No, yo voy en que el personaje de Mary Jane siempre fue pelirroja, una bomba sexual atómica, ¿no? El bueno, es el personaje la costón de Peter Parker, ¿no? Porque la buena era Gwen Stacy. Y tuvo muchas versiones, Mary Jane, pero se respetó Mary Jane siempre, como Spider-Man en el traje, ¿no? Spider-Man en el traje siempre a rojo y azul. Los negros, ¿no? Pero una vez salió ese traje blanco, que me parece asqueroso. Me parece asqueroso el traje blanco cuando se unió a los Cuatro Fantásticos. Me pareció asqueroso. Pero se respetan los colores. Por ejemplo, no puede salir un Batman de blanco. Es a lo que me refiero, ¿no? El personaje es pelirrojo. Es como Flash Thompson, ¿no? Que lo va a hacer. Déjenme ver, aquí lo anoté. Que lo va a hacer el señor Tony Revolori, que él hizo el Hotel Budapest y que es un actorazo. O sea, tú lo ves en la película del Hotel Budapest y la rompe. La rompe. Habla muy poco, pero esa interpretación que hizo de botones. Es como es una interpretación más de cuerpo, ¿no? Del habla del cuerpo, que es mucho más difícil que hacer una actuación en diálogo, ¿no? Y es un actorazo, aquí lo va a hacer de Flash Thompson y el perfil no lo da, o sea, realmente no lo da. Flash Thompson es, para los que no leyeron cómics o no saben quién es. Es el que le hacía bullying a Peter Parker y por ende era el jugador estrella de fútbol americano, ¿no? Es un tipo alto, con un cuerpo atlético, o sea, y que a la larga va a ser Venom. Y cuando leí la noticia dije, Tony Revolori es Flash Thompson, me pitorrié, ¿no? Me pitorrié. Después vino la noticia de Zendaya de que va a ser la de MG Watson. Me preocupé. Después veo a Jacob Batalón, que va a ser de Ned Leeds. Yo veo a Jacob, este actor, y no da para nada el perfil de Ned Leeds. Es una persona obesa. Una persona ves ahí Ned Leeds es pelirrojo, creo que era pelirrojo, alto y delgado, que a la larga él va a ser Hobgoblin, ¿no? Que fue el primer duende, el primero o el segundo, no me acuerdo muy bien, pero fue el primer duende, es el duende amarillo, ¿no? Ese fue el primer duende, ¿no? Todos están de que el primer duende fue el duende verde, ¿no? Fue Hobgoblin, ese fue el primero. Después vienen los Duendes Verdes, todos lo conocemos. Y después viene el Demogoblin y bueno, otros goblins. No da el perfil, ninguno de ellos. Entonces ya dices, ¿qué mierda van a hacer con Homecoming? ¿De qué va? Luego ves los villanos. Los villanos son de quinta, son de quinta. O sea, el buitre es un personaje de quinta. La única amenaza del buitre es que vuela y que absorbe la juventud de las personas. Y el Tinkerer, que bueno, el Tinkerer. Peligro no hay con él. Es un tipo que es inventor y le ayuda a casi todos los villanos con sus trajes a perfeccionarlos. Que después en una historia él se cansa de ser el títere de todos los villanos y se junta con Spider-Man y derrotar a todos, ¿no? A los Sinister Six. Entonces no hay poder. Oh, perdón, no hay peligro, no hay poder. ¿Qué van a hacer con la película? Totalmente válido lo que dice Rogelio Arteaga, de Barinas, Venezuela. Un abrazo a los venezolanos que con Maduro la están pasando mal. Espero que todo se resuelva para bien. O sea, tienen que tumbar a Maduro. El tipo como persona y como líder es un asco. Es un asco. Pero bueno, centrémonos un poco en esto, ¿no? Totalmente de acuerdo con él. A mí me gusta la diversidad. Inclusive cuando pasó los Cuatro Fantásticos de Joe Strang, que todos estaban de que, ¿cómo que Antorcha Humana negro? Lo dije en su momento. Me encanta que hagan eso. Lo que no me gusta es que no respeten la esencia de los personajes y no los lleven a tal cual eran en los cómics a la pantalla grande. Si no llevan la esencia de esos personajes, que lo ha hecho Marvel desde el 2011, y desde antes, vaya, desde antes. Y Marvel no ha respetado sus personajes, los ha cambiado para que a todo el mundo le guste. Lo que hicieron con Guardianes de la Galaxia es una asquerosidad. Lo dije en su momento. La película me gusta. Es una película entretenida. Tiene un soundtrack increíble. El lore cósmico que manejaron de Marvel ahí me encantó. Star-Lord bailando. ¿De dónde? Groot hablando pocas palabras. Sabemos que Groot maneja un vocablo increíble en los cómics. Un Drax que no es androide, sin mentor. Ronan sin inteligencia suprema. ¿Qué pedo? Gamora haciendo, bueno, Gamora un poco la respetan un poquito, ¿no? Sí, es un poquito antipática, un poco oscura, un poco callada. La rescatan un poquito en la película, ahí sí, y también a Rocket. Pero pues, hay que admitir que la película de Guardians de la Galaxia no presenta a los personajes tal cual en los cómics, y eso a mí me caga y me emputa. Lo viene haciendo Marvel desde hace mucho tiempo. La Thor, por favor, Thor haciendo chistes cuando Thor no conoce la... Se le dificulta a él entender a la humanidad. Así. ¿Cómo de repente conoce o sabe o puede hacer chistes humanos aparte? Es que no lo entiendo. Hulk, que siempre estuvo traumado, paranoico, harto del mundo, es un personaje que psicológicamente está un poco desequilibrado, es un monstruo. Banner es un tipo perdido, es un tipo con un problema muy serio de identidad y que siempre está huyendo de todos, ¿no? Y de todo. De repente en Avengers hace un chiste, o sea, ¿de dónde? ¿Un chiste, Banner? O sea, no. ¿De dónde? Iron Man, atrapado en sus vicios siempre. Es un personaje también paranoico, un personaje que no confía en nadie, amigos, no tiene amigos, o sea, el único es War Machine, que ahorita se me fue el nombre, pero tiene compañeros, y eso se nota también en las películas. Uy, va a empezar a llover. Eso se nota también en las películas. Civil War es una mierda. Como de repente Iron Man se siente alejado por su amigo Steve Rogers, cuando no son ni amigos, o sea, son compañeros. Entonces ellos son compañeros, no son amigos. Se nota en las películas. Entonces, ese asunto de amigos y todo esto me parece una mierda. Y DC, bueno, DC por lo menos respeta los personajes, ¿no? Por lo menos lleva a la pantalla grande referencias de cómics y respeta a sus personajes. Y DC, bueno, DC lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien, o sea, me parece muy bien lo que está haciendo. Batman v Superman unió tres, por lo menos tres o cuatro cómics, se ahorró muchas películas, Suicide Squad es tal cual los cómics, respetan a los personajes. Y Marvel lleva mucho tiempo, Marvel, sin hacer eso. Creo que lo único que está haciendo son películas fachosas, son películas para gustar al público, para ganarse al público, para que el público beba de Marvel y su universo, sin preguntarse, sin poner al público a decirse, vamos a leer un cómic. Porque también la generación que está empezando a ver todas estas películas, la mayoría, la gran mayoría, nunca leyeron cómics. Es un grave problema, porque se están tragando todo lo que le ponga Marvel. Y es un grave problema, porque después algunos que después ven las películas van a los cómics y dicen, qué mierda, ¿no? Sí, porque bueno, los cómics de Avengers, los cómics de Guardianes de la Galaxia son cómics densos. Son cómics con personajes con muchos problemas. No son como los pintan las películas, ¿no? Que son estos personajes camp, alegres, echando chistes y resolviendo problemas en un 2x3, ¿no? Que bueno, los villanos son otro problema. Pero los villanos también son asquerosamente tapados, o sea, son villanos que son asquerosamente tergiversados, y es descomunal lo que está haciendo Marvel en las películas. Y ahora con Disney se esperan mierdas grandes, ¿no? Ya salió a decir por ahí que se van a filmar escenas cómicas y escenas más divertidas para Doctor Strange, porque al parecer algunos ejecutivos vieron la película y no les gustó, porque era demasiado seca y traía muy poca diversión, muy poco chiste, muy poca facecia, ¿no? Eso que vimos en Civil War no tiene Doctor Strange. Y ahora salen de que van a hacer escenas nuevas, ¿no? Para mejorar la película. Bueno, que la mejoren. Vamos a ver qué va a suceder. Porque Doctor Strange, del cómic no veo nada de Doctor Strange en cuanto al tráiler. Porque las otras dimensiones o las otras zonas interdimensionales no son como se ven tipo Inception, ¿no? Son más abstractas y lúgubres y un poco más como no sé si han visto alguna pintura de Pollock o del señor Picasso, más o menos en ese tipo abstracto está moviéndose Doctor Strange en los cómics y no el asunto este de Inception. Pero bueno, vamos a acabar aquí la primera parte del programa y vamos a irnos con una canción. Una canción que nuestra amiga Danielena Kurjakov nos despidió hace mucho. La rola es de. Bueno, la rola se llama Wick y la banda es Skunk Anansie. Una gran banda, una gran banda. Y vamos a rezar con más aquí en Moleculares. Moleculares. Y bueno, continuamos con más aquí en Moleculares. Comentarios. Comentarios. Bueno, entre los comentarios tenemos a Christian Puck. Que dice, ¿qué opinión tienes acerca del Joker de Jared Leto? Dice, a mí no me gustó, porque no es el Joker tipo Heath Ledger, sino que es como un gángster con su pandilla. Vamos a ver. Para mí, o sea, en mi definición, casi todos los villanos de Batman tienen su pandilla. Tienen su gente, vaya, su gente que los con los cuales por ejemplo, el Joker tiene sus asistentes, por así decirlo, y son los que hacen los trabajos, ¿no? Sucios. A mí me parece que, lo vuelvo a repetir, todos los villanos de Batman son gangsters. Se mueven en ese circuito. Pero me parece muy, muy buena tu opinión. Yo la verdad no los compararía con nada. O sea, con el de Leto no lo compararía, pero para nada, con el de Heath Ledger. Son completamente distintos. Y se mueven en universos completamente distintos. Yo en el review que hice acerca de Suicide Squad, comenté que Jared Leto retorna a ese asunto de gángster, ¿no? Que había iniciado Jack Nicholson y Tim Burton en Batman 1989. 1989. Me parece atinado, porque así, bueno, pues tiene más siendo gángster, ¿sí? Teniendo su pandilla, tiene más influencias, tiene más movimientos, mucho más vivo, ¿no? En muchas situaciones peligrosas o X, me parece que fue algo muy bueno. Hablando de Jared Leto, al parecer ha salido una noticia, un rumor. Yo quiero tomarlo más como rumor que como noticia, de que, bueno, que Jared Leto ya no va a interpretar al Joker. No es muy seguro. No creo en donde lo leí, que es un blog. Y bueno, si va a dejar de ser Joker, pues hay que ver qué otras, digamos, opciones tiene. Tiene la gente de DC. ¿Qué otros actores pueden elegir para encarnar al Joker? Estaba, se me fue el nombre de Ryan Gosling. Y me parece que él le hubiera dado otro tipo de tratamiento al personaje. Y bueno, también salió una noticia de que, bueno, no es noticia, sino que salió un teaser que lo dejó ver Ben Affleck en su Twitter, su Facebook, donde sale Deathstroke. Y bueno, todos acá empezaron a que no, que va a salir Justice League, que va a salir para la película de Batman. A mí me parece que va a salir en el Justice League. Y me parece que Amanda Waller lo tendrá sujeto, ¿no? A algo que Deathstroke quiera, ¿no? Y que Amanda Waller tiene. Entonces, bajo esa manipulación, Amanda Waller va a manipular, obviamente, a Slade Wilson, para que busque una. Claro, son cosas mías, ¿no? Y lo aclaro una vez. Para que busque una caja madre. Porque, bueno, lo hemos visto no nada más en el tráiler de Justice League, también en el tráiler de Wonder Woman. Me parece que los hilos van a estar ahí, ¿no? Una subtrama ahí con Slade Wilson. Y lo comenté esto en el blog. O una posible unión Justice League con Deathstroke. Y él, bueno, sería como un espía, ¿no? Deathstroke. Y mandando la información a Amanda Waller, que yo creo que es innecesario, porque bueno, Amanda Waller, nada, que ella tiene más conexiones que Slade Wilson y que el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero me parece fantástico, me parece fantástico el teaser. Y bueno, seguimos con los comentarios, porque bueno, son dos más. Que Ramiro 506 dice: hola Molecular, quisiera que me recomendaras algún cómic que no sea de DC o Marvel. Que no sea de DC o Marvel. Bueno, se me viene ahorita a la mente Wildstorm, ¿no? Que es una editorial muy buena. Mira, yo ahorita estoy leyendo Astro City de Kurt Busiek, que es el que hizo Marvels, ¿no? Y obviamente está, bueno, Marvels está enfocado a no tanto ver el ángulo del superhéroe hacia la sociedad, sino al revés, de la sociedad hacia los superhéroes. Astro City comulga eso. Marvels comulgó también eso. Es el mismo autor, ¿no? Kurt Busiek. Más que en Wildstorm, la editorial Wildstorm, ahora sí que le dejaron hacer lo que él quisiera, ¿no? En Astro City, estoy hablando de 1995, por allá, hace él Astro City. Bueno, en 1994 hace Marvels, que hace 4 números, y después hace Astro City con editorial Wildstorm, y hace, creo, 25 números, que eran 5 volúmenes, una cosa así. Bueno, que muy bueno. Astro City, yo creo que duró del 95 al 2000, ¿no? O 2000 algo. Inclusive lo pausó y se dedicó a otra cosa, y después volvió, retornó en el 2013, creo. Y bueno, es el cómic que me estoy echando yo ahorita, que es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Se llama Los Cómics, te va a encantar. Astro City, fantástica. Y también he estado leyendo Hackslash, pero es un cómic un poco oscuro, es un poco, no quiero decir de terror, porque a mí no me causa terror, ni angustia, ni nada, más bien diversión oscura, y yo creo que ya la mayoría han de saber de quién, qué cómic es el que me estoy refiriendo. Hackslash es H-A-C-K diagonal S-L-A-S-H, que slash es de, bueno, asesinos, ¿no? Y hay una onda ahí medio sexual, violenta, gore, que me encanta en ese cómic. Te lo recomiendo mucho. Y vamos a pasar a la nota. Vamos a poner aquí. Ahí va, la nota. Bueno, en la nota. La nota. Me comentaban de que pudiera yo darle review a Dragon Ball original, o sea, donde estaba Goku pequeño, que yo le llamo Dragon Ball 1. Y voy a hacer un review así como que rápido, no tengo un script que digamos. Pero yo diría que obviamente para mí es el parteaguas en el anime, ¿no? Sobre todo en el género shonen, que es un género que predecible. Pero sin duda Dragon Ball 1, que para mí Dragon Ball 1 es superior a Dragon Ball Z y todavía más superior a GT y a Super. ¿Sí? Super. Lo que pasa es que con Super, Dragon Ball Super es como que... No sé, quisieron traer algo de nostalgia en plenos año 2000, pero bueno. Sin duda, para mí es Dragon Ball 1, sin duda es uno de los animes que concretan de manera acertada la mezcla perfecta entre comedia, surrealismo, fantasía, magia y esa ondita así como transgresora en un marco ahí claroscuro con una visión ahí medio futurista, donada, de tecnología aditamente en el éter de la mente humana, ¿no? Tiene toda esa mezcla increíble, aparte de que de la historia del Rey Mono, que eso es lo que todos sabemos. Y luego tenemos estos personajes que tienen muchos matices. Yo veo muchos matices en Goku, en Bulma, en el profesor Roshi, en todos ellos con un solo objetivo en la vida y que funciona muy bien en la trama de la serie, porque tampoco se estanca, ¿eh? Y con cada episodio, pues, por lo menos de lo que yo recuerdo, nos van regalando muchas sorpresas. La comedia es picante, es una comedia que... Yo cuando vi Dragon Ball, no, o sea, me sorprendió completamente la comedia que manejó Akira Toriyama. No estaba esperando estos asuntos de sexualidad y ondas tabús, ¿no? Que aquí en México, en esa época era como que muy complicado que existiera un anime que manejase eso, sobre todo caricatura, vaya, que todos lo veíamos como caricatura, que en realidad, bueno, pues después de unos años en la entrada del internet supimos que era anime, que venía de Japón y bueno, de oriente, o sea, dibujos animados orientales. Un shonen distinto, sí, es un shonen transgresor, lleno de fábulas, leyendas orientales muy bien manejadas, y creo que eso más o menos resume lo que es la serie. La serie es maravillosa, maravillosa, con un soundtrack inigualable, intachable, fantástico, formidable. Y bueno, el dibujo, aunque es un tanto primitivo en algunos episodios, es muy bueno, muy bueno, y hasta el día de hoy lo ves y llegas a verlo un poco vetusto, pero es fantástico, es fantástico. Ahora con la época de que todo lo quieren hacer a computadora en 3D y demás, estoy hablando de los dibujos animados, sino nada más de Estados Unidos, no, de lo que nos llega en Europa y lo que nos llega de del continente asiático, que sí, es verdad que ahorita como que quiere elevarse el anime, ¿no? En algún momento cayó en un bache terrible, terrible. No salía nada bueno. Inclusive hasta el día de hoy podemos contar series de hace 2 años que fueron buenas. Y nada, bueno, ahí está, Dragon Ball. Véanla, ya para mí, lo repito, es de las mejores. Del Z, como que miren, es que a mí el Z, después de Freezer, o sea, yo llegaría hasta Freezer y se acabó, ¿no? Porque que Cell, Majin Buu y lo demás, la verdad es que me da mucha flojera. Me da mucha flojera y tengo que admitir que en aquella época la verdad es que sí lo vi casi obligado. GT, híjole, de esa serie yo creo que llegué a ver como 15 episodios, yo creo, de esa serie. Y del Super, pues lo estoy viendo. Aunque la verdad es que yo no siento nada, o sea, híjole, no siento nada con Dragon Ball Z, con Dragon Ball Super. Me parece reciclado todo. No sé si es porque ya vi mucha serie anime, o es porque también estoy más metido en la onda cómic y todo este asunto que ahorita pues lo que está, no de moda, pero es lo que pues los geeks están más al pendiente, ¿no? Todos. Pero sí, bueno, Dragon Ball, yo, hay muchas cosas que quedaron registradas en mi retina, en mi mapa neuroquímico occipital. Y la verdad es que maravilloso. A mí me encanta, me encanta. Y de hecho, yo cada 4 fines de semana me he hecho 15 episodios de Dragon Ball, de Dragon Ball 1. Y lo voy alternando un poco con, no sé, con libros, con Dragon Ball Super, con series, con cómics y con todo lo que pueda yo consumir en un fin de semana. Bueno, yo salgo mucho los viernes, o sea, los viernes salgo y me empedo y de todo. Y ya el fin de semana el resto lo agarro para mis cosas, ¿no? Pues vámonos con. Sí, vámonos con. Ya es que ya es tiempo, tengo que cortar, hay que darle que respire la gente. Nos vamos a ir ahorita con Charly García, la rola se llama Influencia. Esta canción, por aquí tengo el nombre, pensé, me la pidió hace como 6 meses, yo creo. Diego Bionchi, aquí lo tengo. Diego Bionchi me la pidió. Charly García, maravilloso. O sea, ¿qué quiere decir de este tipo? Que es un hijo de puta. Es todo un hijo de puta. Por momentos, la verdad que por momentos como persona, sí da medio asco, ¿eh? Pero como artista, la verdad que mil respetos. El tipo que no ha hecho Charly García. Que no ha hecho el tipo. Ha hecho de todo. Es fantástico. Y digo que da un poco de asco porque no recuerdo si fue en la época de los 90, pero bueno, no voy a contar la anécdota, que la verdad es muy asquerosa. Pero hizo algo que la verdad que mi amiga quedó no con muchas ganas de consumir su música. Y fue algo total y completamente asqueroso. No, la verdad es que aquí me lo están pidiendo en el chat, pero yo no lo voy a decir porque la verdad es asqueroso. Asqueroso. Yo mejor no lo cuento porque bueno, la gente de por sí quiere escuchar cosas buenas. Y cómo voy a contar esta anécdota que la verdad es que es re jodida, re jodida. La verdad que no sé si Charly García está metido en un personaje que Charly García, pero como ya lo digo, como artista invaluable. Es un tipo que ha hecho de todo. Y hizo un Unplugged, que a mí me parece una joya, una joya. Vayan a comprarse ese Unplugged, la verdad es que si le gusta la música de Charly García, es precioso el Unplugged. Les quedó de puta madre. Lo mejor que he escuchado yo, no sé si en vivo, del rock latinoamericano en mucho tiempo. Parece que es este el Unplugged de Charly García. También el Unplugged de los 3, yo recuerdo el Unplugged de los 3, es buenísimo también. Es que no sé, es que le dan una onda a los 3 también, ¿no? Es una banda chilena, de los 90, obvio. Y le dan, no sé, tiene ahí un condimento que es inexplicable. Solamente Charly García, los grandes, lo tienen cuando están tocando en vivo y es un gozo, es un gozo. Pues vamos a escuchar Charly García, yo regreso, voy a ir a ver qué onda y bueno, pues regresamos con más. Ya saben, ¿no? Regresamos con más aquí en Moleculares. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar. moleculares. Estamos de vuelta. Y continuamos aquí en moleculares y vamos a dar pie a Zona Retro. Y bueno, en Zona Retro, la verdad es que me pidieron entre Rogelio 2004, Adriana 1978 y Daniel Edna me pidió, nos pidieron, bueno, tres series, ¿no? Vamos a hablar de la primera serie que yo creo que varios de los que me están escuchando conocen y la vivieron y creo que aún la están reviviendo, ¿no? Creo que, bueno, vamos con él, con la intro, a ver si me sale. Que estaba muy alto. He-Man. Yo soy Yara, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, Kringer, ahí está Kringer. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: por el poder de Grayskull. Qué atuendo tan varonil el de He-Man, Yo soy. Bueno, el de Adam. Bottle Cat Kringer se me transforma en Bottle Cat. El hombre más poderoso del universo. El puto pelo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Presentamos. Ya nos íbamos al episodio, increíble. He-Man, bueno, He-Man, ¿qué puede decir de la serie? Salió en el 82, terminó hasta el 87, y creada por Mattel para vender su línea de juguetes. Se hizo un remake en el 2005, donde se hace hincapié a los orígenes de no solo de He-Man, sino de Skeletor, ¿no? Que es quemado por ácido. Y creo que fue el padre de He-Man, creo, ¿no? Bueno, y bueno, era muy un poco con un tono un poco más adulto, un poco más maduro en algún sentido. Pero seguía siendo mala la serie, seguía siendo mala. Con muchas ganas. Si la original lo que tenía de malo, aparte del dibujo que Filmation repetía algunas secuencias, muy de Filmation, el dibujo era muy primitivo, demasiado primitivo para mi gusto, aunque en los 80 se veía muy bien, ¿no? Ahorita estaba viendo el intro y el fondo que le ponen es muy bueno. Es muy bueno el fondo de ese fondo rojo ahí como con llamas, a mí me gustaba mucho y de hecho ahorita lo veo y me gusta todavía. Esa combinación entre, no sé si usaban computadora en aquel tiempo, no tengo ni la menor idea, pero bueno, ahorita se ve muy bien, aunque como les decía ahí En entre medio, la vestimenta de Adam no es muy varonil que digamos. Mucha gente no sabe el origen de He-Man. He-Man, bueno, Adam, que era pues hijo del rey de Eternia, iba a tomar el lugar pues de su padre. El asunto que era muy mimado, el asunto era que era muy consentido, que era un tipo de no tomar armas. De hecho, Tila, la hija de Man of Arm, creo que es Man of Arm, no sé, lo entrenaba y lo entrenaba y la verdad es que no convencía a He-Man. Hasta que Man a Arms, es Man a Arms, lo lleva al castillo de Grayskull y para que la reina Sorcerer es guardiana del Grayskull y toda su magia, le diera la espada y así el convertirse en He-Man cuando dijese las palabras de por el poder de Grayskull. ¿La quieren hacer película? Sí, de hecho hay híjole, ahorita se me fue el. No recuerdo si es EDW, la editorial que sacó. Ah, no, DC. Es DC quien sacó Uy, va a llover. Nos agarró, señoras y señores, nos agarró. Está empezando a llover, ¿eh? Está empezando a llover. En cualquier puto momento se va la luz. ¿Qué les iba contando? Sí, DC sacó unos cómics muy, pero muy buenos de He-Man, en tono adulto. Y fue en el 2007, creo. Son cómics maravillosos, la verdad es que bájense todos los cómics que puedan de He-Man del 2007, por la DC. Y es fantástico. O sea, yo nomás tengo que decir que es fantástico. Es glorioso el final. Quedé loco con el final de esa serie. Y me encantaría que la película por lo menos se basara en algo de ello, ¿no? Del cómic. Que es que verdaderamente es bueno. Muy, muy, muy, pero muy bueno. Del último que ha salido He-Man. Y los juguetes todos se venden. Por ahí vi, yo creo que en Sanborns, no recuerdo si fue en Sanborns. Creo que fue en Walmart. Donde había algunos juguetes de He-Man. Es que no recuerdo si es Sanborns o Liverpool. No, Sears, es Sears, donde vi también juguetes. Me encantan, me encantan. De hecho, también por ahí estaban vendiendo réplicas de las tortugas ninja de los 80s. Aquellas tortugas ninja que salieron en aquella época, en un tamaño un poco más grande. De alguna u otra forma, va a ser de algunas tortugas ninja, ¿no? Y bueno, He-Man, maravilloso. En aquella época, maravilloso. Y yo ahorita sí. Yo creo que si se pone en la serie, la verdad es que se van a reír a carcajadas de las pendejadas y de algunas, algunos como ademanes y otros como caídas de mano, que yo a veces no llego a explicar por qué dibujaron, por ejemplo, a Skeletor ahí. Hay unas dos, cuatro escenas de dos o cuatro episodios donde sale Skeletor con la mano floja, ¿no? Pero ya les digo, en aquella época buena, ¿no? Inclusive llegó un episodio de Navidad con, ¿cómo se llama? He-Man y Sheela, una cosa así, bueno, no recuerdo si era Sheela, que era como que la versión de He-Man, pero en femenino. Claro, no como He-Man, ¿no? Pero ahora sí que más sensual, ¿no? Chira, era Chira, bueno, Bueno, ya acabemos con He-Man. Pasemos a la siguiente. ¿Saben qué? De He-Man, la verdad, los juguetes son muy buenos. O sea, yo tengo que reconocer que los juguetes son muy, pero muy buenos. Sobre todo los villanos de Skeletor. Ahorita no me acuerdo de ninguno, pero muy buenos, increíbles. Increíbles. Bueno, vamos con la siguiente serie que yo creo que muchos de ustedes se van a acordar. No sé, ahí va, ahí va, ahí va. Claro, yo creo que nadie se acuerda de esta serie. El intro tampoco, yo creo que tampoco se acuerda. Les doy una pista, Hayao Miyazaki. Oh, sí. Sí, creo que de las primeras. No sé si sea de las primeras, bueno, junto con Heidi y otras, hizo Hayao Miyazaki. Algunas películas de Ghibli han como que retomado el asunto de la naturaleza y todo esto, ¿no? Que como le va muy bien esta serie, ¿no? Híjole, ¿cómo se parece? De verdad que cómo se parece en este. Los personajes, ahorita no me acuerdo muy bien del. Bueno, yo creo que muchos han de haber acordado de. Creo que muchos han de haber acordado de la serie. Y para aquellos que superaron a la primera, es Conan el niño del futuro. Conan el bárbaro, iba a decir. Claro, Conan tiene mucha. Conan el niño del futuro tiene mucha onda de Conan el bárbaro, ¿no? Pero en otro sentido, en otro sentido. Decía cómo se parece Conan y Lana a casi todos los personajes de las películas de Ghibli, ¿no? Hayao Miyazaki realmente. Pues mira, casi todos los autores como que tienen su molde. ¿No? Es un molde para casi todos los personajes. En este caso, Hayao Miyazaki, pues no es la excepción, pero para nada. Yo recuerdo que, bueno, para todos aquellos que no saben qué va la serie comienza cuando Conan ve a una niña tirada inconsciente en la playa y después ella despierta y le cuenta no solo a Conan, sino a su abuelo, acerca de la creación de una energía solar, creo que era energía solar, o no sé, creada por el abuelo de Lana, llamado Doc Lau, y que la gente de industria está detrás de ella, no haya escapado. Obviamente, no sé si recuerden el castillo en el cielo, creo que era el castillo en el cielo, no recuerdo. Que más o menos empieza así, ¿no? No es que la niña en el que está en el cielo va cayendo del cielo, inconsciente. Bueno, pues mira, la trama se desarrolla en un mundo post-apocalíptico después de una tercera guerra mundial yo tengo un amigo que decía que era en Pearl Harbor, la verdad que no. Recuerdo también muchos capítulos maravillosos de esta serie. Conan lo podía hacer todo, el hijo de puta, aunque no tenía armas, pistola ni nada, con un bastón, hacía lo que sea, ¿no? Tenía mucha fuerza, era consistente. Recuerdo un episodio donde él pelea con el jefe, no, con uno de los jefes de industria, él con una navaja y el jefe con una pistola. Creo que en el fondo era un maremoto o algo así y había creado una ola de, no sé, no sé cuántos metros, unos 30 metros, y se iba a comer la isla. Y ellos peleando, ¿no? Y de repente hay un movimiento ahí muy bueno de Conan, que se zafa del jefe, le pegan la cara al jefe y queda con dolor el jefe, ¿no? Mientras Conan escapa y después el jefe se percata de que la abuela ya está a 3 metros, ¿no? De él. Entonces se arrasa con él. La ola trae ese tipo de acción. La caricatura trae ese tipo de acción. Y saben que me fascina esa onda entre naturaleza, tecnología, cyberpunk que traía. Pero no era un cyberpunk de tipo Alita o así, no. Era más medido. Era más medido. Y me gustaba esa ondita que traía Conan. No recuerdo muy bien qué canal era de México que lo transmitía. Y lo transmitía con el doblaje español. O sea, de español español, ¿no? Que a mí me sacaba mucho de onda que dijeran gilipollas o esas ondas. No lo entendía porque en aquella época pues tendría yo como unos, ¿qué serán? 6 años, 7 años, y no entendía muy bien de qué va, ¿no? Ese asunto de gilipollas, flipado y toda esta onda. La serie salió en 1978, es una serie que yo creo que está en la época de Heidi, ¿no? Bueno, la verdad que si no han visto esta serie, véanla, creo que salieron 26 episodios de la serie. Redonda, maravillosa, con un final espléndido, con un final que te emociona y te saca las lágrimas. La verdad, muy buen final. Muchos dicen que es un final seco para todo lo que se hizo en la serie. A mí me gustó mucho. Y lo recomiendo mucho la serie. No la han visto. Si no la han visto, de verdad, o sea, vayan a bajarla. ¿Qué están esperando? Es una serie muy buena con un dibujo. Ya saben, un dibujo típico de Miyazaki. O sea, típico de los asiáticos. Muy bien elaborado, primitivo. Pero bien elaborado. Se tomaron mucho en cuenta los detalles. Y eso es de agradecerse, sobre todo cuando vienes de ver, por ejemplo, Mazinger Z. Yo venía de ver Mazinger Z y había movimientos primitivos, primitivos. Acá se ve diferente la serie y a comparación con Mazinger Z, sí se ve, vaya, de otro nivel, de otro nivel. Y bueno, la última serie que a continuación voy a comentar, yo creo que algunos se acuerdan o no, pero les voy a poner el intro a ver si jala, ahí está. Muy explicativa la serie, odio el intro, muy explicativo, ¿no? Ah, me encantaba esa malo. Es un hijo de puta, ¿eh? Las naves. Tontor el bárbaro. Me encantaba esa serie. Me encantaba. Salió en 1982, también de la época de He-Man. Creado por Joe Ruby. Tuvo 21 episodios. Y Me encantaba este Thunder, el barro no lo perdí por nada. Traía esa onda de Star Trek, Flash Gordon, mezclado con Star Wars, un asuntito ahí de Conan el Bárbaro, de Robert E. Howard. Con también mezcladito ahí medio con Conan, el niño del futuro también traía esa onda de cyberpunk. Sombría la serie, yo la recuerdo sombría, la recuerdo con llena de criaturas, hechiceros, guerreros, mutantes, de todo tipo de cosas que salen ahí, los escenarios de fondo a mí me encantaban. Eso sí, el dibujo era pésimo. La verdad es que completamente primitivos los movimientos, inclusive peor que Mazinger Z. Y pero con una trama fantástica, fantástica, que ya quisieran tenerlo cineastas, tener esta idea, que fue maravillosa. Recuerdo mucho que se movían ellos entre las ciudades, ya obviamente todo transcurre en una época post-apocalíptica. Iban a las ciudades de Estados Unidos, o sea, New York, Los Ángeles y así. Recuerdo mucho lugares pantanosos, cavernas. En la ciudad de New York, que era una ciudad moderna, total y completamente destruida, que me encantaba. Me encantaba, creo que ya fueron dos episodios. Inclusive es donde, en New York, en esa ciudad es donde saliría la hechicera. Creo que se llama Ariel, no, la verdad no recuerdo muy bien. Pero bueno, es una serie formidable, es una serie fantástica. Recuerdo que a mí me. Sí, yo la veía y la verdad que. Puta, aparte de que me emocionaba, tenía unas ganas enormes de escribir algo así, ¿no? De hacer algo así, de tener. Tenía la aliciente de prenderte la onda de ser ingenioso, ¿no? De prenderte el ingenio, de desarrollar tu fantasía, desarrollar tu personaje, tu historia, ¿no? Eso va a ser excelsa. A mí me gustaría que la retomaran, hicieran un remake y o sea, retomaran lo que hicieron con esta serie, tal cual, la calcaran. La modernizaran, vaya, ¿no? No una remasterización, no. Un remake. Me encantaría. Hay alguna gente de Paramount que, bueno, que quisieron comprar algunos derechos de Thunder, el Bárbaro, y no pudieron. Creo que la serie era de ABC. ABC tiene los derechos, no los ha soltado. Y creo que Joey Ruby creo que murió, ¿no? No, él sigue vivo. Sí, sigue vivo. Y aquí estoy viendo. Sí, sigue vivo, Joey Ruby. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por ahí dicen que Robert E. Howard, bueno, algunos de los parientes le dijeron a Robert E. Howard, que ya estaba un poco viejo, que hubiera la serie, porque tenía mucha onda de Conan el Bárbaro. Él vio la serie y no, la verdad es que no vio nada. Inclusive él dijo, se parece más a Flash Gordon. Parece más a Flash Gordon que Conan el Bárbaro, y tiene razón, ¿no? O sea, los científicos, la bestia que acompaña a Thundar, Ariel, tiene mucho que ver también con John Carter, ¿no? Con John Carter, con Conan el Bárbaro, con Flash Gordon, o sea, series que, bueno, que implementaron este formato, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta, y yo exhorto a que vayan y vean la serie. A pesar de que el dibujo sea malo y todo, les va a encantar la trama, la historia y los monstruos, todo lo que se ve ahí, la tecnología, la magia, es hipnótica. Es completamente hipnótica y te va a atrapar. O sea, cuando lo veas, te va a atrapar y bueno, es todo lo que puedo decir de Tondra el Bárbaro. Y bueno, así acabamos el programa de Moleculares. Nos vamos a ir con Astro Boy, ¿sí? La banda uruguaya. La rola se llama Burbuja. Y nosotros nos veríamos en 28 días, creo. 28 días. Nos vemos, cuídense. Moleculares. Moleculares termina. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa.